Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 22 de mayo, nuevo capítulo de esta nueva serie de Sonidos Mutantes, esta vez por RadioLeufu.cl. El día de hoy escucharemos Esto lo puede hacer cualquiera, Plunderphonic, basado en la ralentización total de Janeway Tech, primer track del primer disco del álbum doble Drugs del músico Aphex Twin, editado en el año 2001. La pieza es de Gerardo Figueroa Rodríguez, quien ha desarrollado a partir de 1988 un trabajo de investigación artístico, teórico y práctico que atraviesa entre múltiples áreas la música, la literatura y la performance. Ha definido su trabajo como un sistema de transmisiones, Broadcasting System, alimentado por experiencias en radio, prensa, circuitos universitarios y desde mediados de 2004, Internet. Actualmente, el GFR Broadcasting System atraviesa su cuarta fase de postproducción. Esto lo puede hacer cualquiera, es una ralentización realizada con la versión gratuita del software de sonido para oficinas WavePad, que conserva la altura original o pitch del tema, lo que extendió su duración desde los 2 minutos 23 segundos a las 3 horas 59 minutos con 50 segundos. Lo que escucharemos corresponde a los primeros 27 minutos resultantes del proceso. Se recortó brevemente el silencio inicial de 1 minuto 46 segundos a 1 minuto, a modo de cita del minuto de silencio habitual desarrollado al comienzo de la serie de live acts realizados durante el año 2005 con el título de esta misma pieza. Llama la atención cómo una operación tan sencilla puede provocar tal cantidad de sensaciones, texturas, colores y timbres completamente nuevos e inesperados. Este proceso fue realizado por primera vez por el autor a mediados del 2005, lo que generó la pieza sonora Trans Courier, presentada tanto en la obra radial Sonoramps, comisionada para la versión 2010 del Festival de Arte Sonoro Sonami, como para la versión del concierto Noche Blanca de ese mismo año. Ya que todo este trabajo se llevó a cabo de manera digital y en un computador, sin intervención de material análogo alguno, la noción del lugar apela a Internet, símbolo del no lugar, panóptico y omnipresente, que está en todas partes y en ninguna a la vez, que permite no solo este tipo de procesos, sino también generar nuevas formas y modos de comunicación. Vamos entonces con Esto lo puede hacer cualquiera, pieza sonora de Gerardo Figueroa Rodríguez para Sonidos Mutantes, un ritual de escucha. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha todos los jueves a las 22:30 horas por Radio Leufu.cl. Escuchábamos Esto lo puede hacer cualquiera, pieza sonora de Gerardo Figueroa Rodríguez. De esta manera estamos llegando al final del capítulo de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por los sonidos del compositor Nicolás Carrasco Díaz. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima y buenas noches. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.